Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El registrador civil municipal que inscribía nacimientos únicamente una vez a la semana. A raíz de que una funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia hiciera una visita a los municipios del sur de Lempira, pudo observar en un registro civil municipal allá por 1988 o 98 de que en dicha oficina había un sendo rótulo que indicaba: los nacimientos solo se inscriben los días jueves. Situación totalmente arbitraria, ya que en la Ley del Registro Nacional de las Personas y en las disposiciones administrativas de las autoridades se establece que se atenderá por orden de llegada a los usuarios del registro civil, indistintamente de la naturaleza de los trámites que se realizan en el registro civil. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.